hicieron a la Escuela Provincial de Educación Técnica el PET número 4, porque justamente hubo premiación a nivel nacional y provincial al proyecto Kinesis, que recibió un tercer premio en su presentación en un concurso nacional que pasó de fase en el concurso de cultura emprendedora AgroMaker en Santa Fe. Para hablar un poquito de eso, tenemos a uno de los estudiantes que integran este equipo que creó este proyecto, que es Manuel González. Hola Manuel, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Hola, muy buenas bien. Tardes, Manuel, bienvenido. Felicitaciones, antes que nada. Gracias. ¿Cómo fue, quiénes integran primero este grupo que crearon, ¿no?, este proyecto Kinesis? Bueno, el grupo fue creado por mí y por dos compañeros más, que son Facundo Juárez y Lautaro Laborda. ¿Cómo fue, cómo empieza a formarse a la base de este proyecto? Y bueno, se nos propuso esta propuesta de AgroMaker, como vos decías, de una propuesta de Santa Fe, y nuestro trabajo fue enfocar una necesidad que nosotros vimos que nuestro hospital local la presentaba, que era la necesidad de un dispositivo que ayudara en el área de kinesiología. Ajá. ¿En cuanto a qué? De kinesiología, ¿en cuanto a qué? ¿Qué era lo que se necesitaba en este área? Claro, en el área de kinesiología, más que nada en el área de rehabilitación. Ah, bien, perfecto. Bien. ¿Qué posibilita este proyecto? Y bueno, este proyecto posibilita quitarle ese peso, esa carga innecesaria a los kinesiólogos y brindarle al paciente una mayor autonomía en cuanto a su recuperación. Manuel, te consulto, ¿cuántos proyectos se presentaron junto con el de ustedes? No recuerdo ahora la fecha exacta, pero eran muchas escuelas, tipo, inclusive de acá también de La Pampa hubo muchos buenos proyectos presentados, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de quedar tercero en eso. En este proyecto, además de, lógicamente, no estar acompañados por el apoyo de la escuela técnica, ¿tienen alguna otra ayuda para llevarlo adelante, para realizarlo? Bueno, actualmente la idea fue desarrollada, bueno, por nosotros tres, y sí, recibimos ayuda de muchos profesores que siempre dispuestos a ayudarnos. También está la Fundación del Banco Pampa, ¿puede ser que los...? Sí, la Fundación del Banco Pampa, sobre todo, pues pudimos ir a Santa Fe, gracias a Dios, y gracias a ellos, que, bueno, pudieron poner la plata para que todo esto sea posible también. ¿Cómo fue el encontrarse en este concurso con otros equipos, me imagino, de otras localidades? Me imagino que el intercambio también, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy... nos brindó muchas cosas, mucho compañerismo también, nos llevamos muy bien con los demás grupos cuando nos encontramos allá. Y sí, la verdad que fue una experiencia bastante grata. ¿De ahora en adelante qué tienen que... cómo continúa esto después de esta premiación? Bueno, esta premiación presentó la posibilidad de ya empezar a llevar a cabo este proyecto. Claro, bien. ¿Qué otros proyectos vieron también que fueron también, porque ustedes recibieron el tercer premio, los otros dos premios y los otros dos proyectos, ¿por qué fueron más o menos? ¿Tenés alguna idea? Sí, porque justamente fueron también dos proyectos de acá de La Pampa. Ajá. Que fueron el primer puesto de Victorica, que... fue Superlacto, sí, una bebida que usaba el suero del resto para realizar una bebida energética. Y el segundo puesto fue Proyecto Batata, que de Guatarché, que bueno, presentó una harina especial para diabético, que la verdad la idea estaba muy buena. Mirá vos, qué bueno, qué bueno. Realmente, ¿cómo es la motivación de los profes a la hora de decir, bueno, les presentamos este proyecto? ¿Cómo fue encontrarse también con esta necesidad del centro asistencial de Padre Ángel Buodo? ¿Cómo fueron las reuniones? ¿Cómo fue la logística del armado, no? Hasta que finalmente terminan presentándolo. Bueno, sí, se nos presentó la propuesta, ¿no? Y nosotros decidimos aceptarla, claro. Sí, hubo mucho contratiempo, tipo del tiempo, justo estábamos también en época de exámenes. pero bueno, con garra y todo, le pusimos la mayor gana posible y para llevarlo a cabo. Qué bueno, qué bueno. Siempre uno plantea el tema de los niveles y la importancia, ¿no?, de las escuelas técnicas para crear y tener una salida laboral mucho más amplia. Lo suyo tiene que ver mucho también con lo que es innovación tecnológica, ¿no? ¿Cómo te ves? Vos ya, este es el último año, ¿no? No, yo estoy en sexto y ahora tenemos séptimo también, así que todavía tengo un rato más. Un añito más, pero me imagino que vas a rumbear para ese lado, ¿no? No, sí, claramente. Me imagino. ¿Y tus compañeros también? Sí, ellos dos también están con la misma idea. Qué grande, porque realmente no es que uno sale, viste, y se va a empezar, ponerle que decidan estudiar una ingeniería o alguna algo bien relacionado a todo esto tecnológico, ya vienen con una experiencia, un proyecto previo de esto. ¿Ustedes son conscientes también del camino ahí que van generando en su vida? No, claramente, es un proyecto bastante grande que, sí, sinceramente nos abrió la puerta para estudiar y ya tener una base planteada sobre si nos gusta o no. Totalmente. ¿Qué les dijeron de Padre Wodo ahí del establecimiento médico? Les gustó la idea claramente y bueno, la necesidad estaba, así que más que feliz que poder aportarla. Manuel, nosotros te felicitamos, te agradecemos muchísimo esta comunicación y la verdad que va a ser, ojalá le sigan metiendo. Yo sé que esto es un mimo realmente, el recibir un premio tan importante por un proyecto propio, creo que se les debe inflar el pechito, así que a seguirle metiendo, no me abandonen. Claramente le vamos a seguir metiendo con todo. Bueno. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Manuel. Abrazo grande. Abrazo.